pachanga Enriqueta, sácale brillo al piso Teresa, vamos a bailar pachanga Enriqueta. Tú que dominas también el palo y que presume de ligereza, todos te vamos a hacer un regalo, sácale brillo al piso Teresa. Sácale brillo al piso Teresa, vamos a bailar pachanga Enriqueta, sácale brillo al piso Teresa, vamos a bailar pachanga Enriqueta. Dice la gente por su destreza, a esa mujer le falta un tornillo, y es que no sabe cómo tú aprietas, sacando el brillo al piso Teresa. Sácale brillo al piso Teresa, vamos a bailar pachanga Enriqueta, sácale brillo al piso Teresa, vamos a bailar pachanga Enriqueta. No se confundan con mi cuarteta, no estén formando algarabía, no estoy nombrando la vida mía, yo estoy hablando de otra Teresa.